La folía. Música antigua. Hola, buenas noches y bienvenidos una noche más a La Folía, el programa de música antigua de la Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis, como siempre, en el 89.0 de FM o en internet, en www.usal.es/radiouni. Saludos de quien os habla, Luis Martínez. Comenzamos. El programa de hoy está dedicado a un grupo de música antigua y a una obra musical, siendo su nombre lo que les une, Les Arts Florissants. He elegido este tema porque tuve la oportunidad de asistir el pasado lunes al concierto de Les Arts Florissants en Zaragoza. Un concierto que mereció mucho la pena y que disfruté mucho, por lo que me apetecía dedicar un espacio a esta agrupación y además yo creo que se lo merecen por el trabajo que realizan. Les Arts Florissants es un conjunto de cantantes instrumentistas, por así decirlo, fieles a la interpretación historicista con instrumentos antiguos, que fue fundado por William Christie en 1979 y que desde entonces dirige el mismo. Han tenido un papel pionero en la interpretación de gran parte del olvidado repertorio barroco francés, en particular algunas colecciones enterradas en la Biblioteca Nacional de Francia, y hoy son uno de los conjuntos más reconocidos a nivel mundial. El programa que eligió Les Arts Florissants para este concierto no fue dedicado a la obra de Marc-Antoine Charpentier, que les da nombre, pero sí a la música francesa. William Christie, director y fundador de la agrupación, nos plantea un programa titulado Le Jardin de Monsieur Rameau, El Jardín de Monsieur Rameau, basado en extractos de óperas de compositores franceses de la primera mitad del siglo XVIII. Este programa surge de la unión de dos ideas. Por un lado, del proyecto Le Jardin des Voix, El Jardín de las Voces, que es un proyecto formativo que lleva a cabo William Christie con su grupo desde los primeros años de la década pasada y que se basa en una academia de música diseñada para jóvenes cantantes al inicio de sus carreras. Esta academia les brinda la oportunidad de profundizar, de practicar más el repertorio barroco con un equipo de profesores especializados y les ayuda a comenzar su carrera como artistas en el sentido de la entrada a los circuitos de conciertos, de darse a conocer. Algo bastante interesante, ya que de este jardín de las voces salen bastantes buenos cantantes y además él pues les da una oportunidad, ¿no?, de darse a conocer. Por otro lado, está la idea de que el año que viene es el 250 aniversario de la muerte de Jean-Philippe Rameau, y bueno, de la unión de un poco de estas dos ideas es de la que surge el jardín de Messier Rameau. Una de las cosas que me llamó más la atención como público fue la buena selección del repertorio, ¿no? Porque era el repertorio de distintos compositores, pues desde Montclair, el propio Rameau, Dauvergne, Gluck, Campra, varios compositores franceses, especialmente, sobre todo de la primera mitad del siglo XVIII, y eran extractos de óperas suyas, pero había una continuidad en la trama. Es decir, los extractos eran de distintos autores, a veces separados en el tiempo, pero el William Christie había hecho una selección de repertorio que permitía una continuidad en la trama. Es decir, había cierta coherencia entre los textos, entre la acción que se iba desarrollando. Os invito a que le echéis un ojo a esta propuesta de William Christie en su página web, en la página web del grupo, www.arts-florisants.com. Y yo creo que también podéis tener bastante información y bastante material visual, hay vídeos y grabaciones en otra página que tienen de recursos, que es www.artsflowmedia.com. De todas formas, subiré ambas páginas al blog del programa de radio para que podáis entrar en ellas. Volviendo a su labor de recuperación, a la labor de recuperación de este grupo y de William Christie, es interesante destacar la que han realizado con el compositor del que vamos a hablar hoy, Marc-Antoine Charpentier. No es casualidad que su nombre sea el de la pequeña ópera o divertimento de este compositor, ya que han sido ellos los que han introducido en los circuitos buena parte de su repertorio. Me refiero principalmente a que han introducido bastantes obras que hasta entonces eran desconocidas, más allá del ámbito académico o el ámbito de los libros, ya que hasta entonces lo único que se conocía de Charpentier, fuera de este ambiente que digo, era el famoso preludio del Te Deum, popularizado por ser la sintonía de la Unión Europea de Radiodifusión. Hablando ya de Charpentier, la producción del compositor francés abarca todos los géneros de su época, tanto profanos como religiosos. Aunque nunca ocupó un puesto en la corte de Luis XIV, su capacidad, dominio de la composición y originalidad le ganaron puestos importantes en París y un gran renombre. Nació en Francia, pero estudió en Italia con Carissimi, influencia que vemos reflejada en sus composiciones, especialmente en sus motetes dramáticos, también conocidos como oratorios latinos. La música de Charpentier obtiene su singularidad de la combinación entre los estilos francés e italiano. Eclipsado durante su vida por la omnipotencia de Jean-Baptiste Lully, ya fuera como superintendente de música o por sus seguidores, y pronto olvidado, no fue hasta el siglo XX cuando llegó a ser reconocido como uno de los compositores franceses con más talento y versatilidad. Volviendo un poco al contexto musical de la Francia de Luis XIV, era muy difícil componer fuera de los circuitos marcados por la Academia Real de la Música y por Lully, que tenía poder absoluto sobre la música en Francia. Además, la mayoría de la cultura se desarrollaba en París y en concreto en la corte. Es decir, el centralismo político se convirtió también en centralismo cultural. Charpentier tuvo algún que otro problema con Lully, pero por lo general se mantuvo alejado de la corte. Trabajó para la duquesa de Guise, para los jesuitas y finalmente fue maestro de música de la Sainte-Chapelle, uno de los cargos musicales más importantes de París. La ópera Les Affligeants, también denominada Idilio en música, pertenece a la época en que Charpentier trabajaba para Marie de Lorraine, la duquesa de Guise. Durante los años al servicio de la duquesa, Charpentier se familiarizó con el mundo del teatro, tanto por los encargos de esta como por sus colaboraciones con la Troupe de Roi, la compañía del famoso dramaturgo Molière. Les Affligeants tiene una temática alegórica, con simbolismos familiares para un público del siglo XVII. Los personajes principales son las artes que se muestran floreciendo bajo el reinado de Luis XIV, la música, la poesía, la pintura y la arquitectura. Sabemos que en el estreno el propio Charpentier hizo el papel de la pintura, que es para un contratenor. Además están los personajes de la paz y la discordia. Entre estos hay una disputa, pero como en muchas óperas de la época, se utiliza el recurso del Deus ex machina, apareciendo Júpiter para interceder por la paz. El mensaje es claro: las artes florecen, la paz vence y todo gracias a Júpiter, que evidentemente es la representación alegórica del rey. Vamos entonces a escuchar Les Affligeants de Marc-Antoine Charpentier. Al ser una ópera corta, ya que tiene un solo acto y se divide en 5 escenas, podemos escucharla completa. Lo haremos sin interrupción y, evidentemente, de la mano del conjunto Les Affligeants. Esta es una de sus primeras grabaciones, de 1982. Espero que os guste. Thank you.

la terra è l'uomo, che tu se confonde, che tu se confonde. Rallemora le mani della terra, che tu se confonde, la terra è l'uomo, che tu se confonde, che tu se confonde. Rallemora le mani della terra, che tu se confonde, la terra è l'uomo. Viens par ma danse, relevons l'espérance et nos danses, et faisons un tournant l'univers contre eux. Que le jour de Louis, que le jour de Louis, le Père reste courageux. Traversons le ciel, la terre et l'onde, que tout se confonde, que tout se confonde. Rallons, ralliement de la pierre de feu. Que le roi si chéri de Bellone trône sur son trône du désastre. Renversons le ciel, la terre et l'onde. Renversons le ciel, la terre et l'onde. Que tout se confonde. Ralliement, ralliement de la guerre, les feux. Ralliement de la guerre, les feux. Renversons le ciel, la terre et l'onde. Que tout se confonde. Qui tombe dans Thank you. Después de haber escuchado Les Afro-Isans, creo que nos despedimos por hoy. Recordaros que podéis visitar nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde podéis ver avances sobre el programa, información y, por supuesto, los podcasts de programas anteriores. También estamos a vuestra disposición en nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Escribidnos y proponednos obras, compositores o temas que os gustaría que se tratasen en el programa, que aceptaremos con gusto. Nos despedimos con uno de los extractos que se pudieron escuchar en el concierto de Les Afro-Isans de Zaragoza, el cuarteto Tendre Amour, de la ópera ballet Las Indias Galantes de Rameau. Cómo no, en la interpretación de nuestro grupo de hoy, Les Afro-Isans. Un saludo y hasta la semana que viene.